Pasamos al punto número 12, que es acuerdo que proceda sobre adhesión al convenio suscrito el 24 de mayo de 2013 entre la Administración General del Estado, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y la Comunidad Autónoma de Canarias, Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, para el suministro de servicios electrónicos. Que entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Personal, Régimen Interior e Innovación en sesión extraordinaria celebrado el día 25 de septiembre de 2014, figura en el extracto para su inclusión los antecedentes del Pleno Ordinario celebrado el 29 de septiembre de 2014 y tras su lectura y por 4 votos a favor y 3 abstenciones se acordó aprobar la adhesión al convenio suscrito el 24 de mayo de 2013 entre la Administración General del Estado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones y la Comunidad Autónoma de Canarias, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad para el suministro de servicios electrónicos. Es lo que comentábamos el otro día en la comisión, que se trata de agilizar y de crear un registro único, y para poder acceder a ese registro nos tenemos que adherir a este convenio. ¿Tiene la palabra? Nosotros votamos a favor, y más si es a coste cero. ¿Coalición Canaria? Sí, lo votamos a favor, sí. Pues unanimidad.